pero bueno, toda la semana se ha tomado el tema de Malvinas en todos lados, ¿no? De todas maneras, vamos a dar nuestra opinión y encararlo en este programa, ¿no es cierto? Vamos con una historia de lucha, ¿eh? Con, sí, algo un poco más reciente. Miles de docentes marcharon para recordar a Fuente Alba. Las agrupaciones de trabajadores de la educación de diferentes partes del país se movilizaron para exigir juicio y cárcel común para el exgobernador Jorge Sovich, principal responsable de la brutal represión donde fue asesinado Carlos Fuente Alba. El secretario general de la Asociación Trabajadores de la Educación de Capital, Daniel Hood, expresó que el paro de 24 horas dispuesto por el último plenario para hoy tuvo un acatamiento masivo. Seguimos reclamando juicio y castigo a todos los responsables y estamos aguardando un pronunciamiento de la justicia para que se permita la investigación de esta causa, aseguró. Por su parte, el dirigente nacional de ATE, Julio Fuentes, manifestó que hubo una condena judicial gracias a la movilización de los maestros y del pueblo de Neuquén, en términos generales. Estamos acá reafirmando la memoria de un compañero que salió a pelear por su salario y que terminó muerto, siendo parte de esta lucha, afirmó. Bueno, podemos contar también que el único que está cumpliendo una condena es el policía Darío Poblete. Sí, fue el único que está pagando por esto. No creo que a él se le haya ocurrido ir a matarlo a Fuente Alba, ¿no? ¿Vos crees que como el siempre, policía dijo, vamos a matarlo a Fuente Alba? El hilo se corta por lo más débil. Sí, realmente el policía no me da lástima que esté ahí, ¿eh? Ojo, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que alguien fue el ideólogo de la movida. Y el que estaba en ese entonces fue Jorge Sovich, que fue el gobernador, y hay una causa abierta en torno a eso que se llama Fuente Alba 2. Sí, lo que me estaba fijando es si la noticia dice que hace 5 años del... Hace 5 años. Sí, ya pasaron 5 años del asesinato de Fuente Alba. Y está muerto por pelear por un salario. Sí, en general el pueblo neuquén se caracterizó siempre... Sí, tengo una... Mirá, después vamos a leer una noticia ahora a continuación, también de Neuquén. O sea que estamos en tren de las noticias. Que tiene que ver con la lucha también y con... De las madres de Plaza de Mayo. Y con la mano de obra ocupada. La mano de obra teóricamente desocupada, en realidad está ocupada y ocupa cargos altos. Para asegurar la impunidad de los que no pudieron acceder a esos cargos. Me mareé. La noticia se llama No les tenemos miedo. Está en la página rebelión.org. Y dice... Queremos decirle, la que habla es Inés Ragni, madre de Plaza de Mayo en Neuquén. Neuquén es donde era gobernador Sovich. Mira qué casualidad, ¿no? Dice, queremos decirle que si buscan que nosotras dejemos la lucha, pueden esperar sentados, porque parados se van a cansar. No les tenemos miedo, dijo enfáticamente la madre de Plaza de Mayo, de Neuquén. Inés Ragni, en la puerta misma de la casa, que el último lunes a la madrugada fue baleada con 4 impactos de bala. El hecho se produce la misma semana que en Neuquén comenzó un nuevo juicio a los militares y policías represores que actuaron en el campo clandestino de detención, la escuelita de las Américas, de Neuquén, en comisarías y otros centros clandestinos que en 1976 funcionaron en la rionegrina Cipolletti, le dicen. El atentado producido en la calle Madre Mascardi, al 50, lugar donde desde hace 2 años funciona la Casa de las Madres, de esa provincia patagónica, provocó una reacción generalizada de repudio por parte de amplios sectores políticos y sindicales. Me están haciendo seña que lea más despacio. Y estudiantiles neuquinos, quienes se plegaron a la protesta, quienes inmediatamente conocían la noticia acudieron al lugar para expresar su rechazo y apoyo total a las madres neuquinas. ¿Esta gente no se da cuenta que el país va en un sentido? Es que justamente se da cuenta y reacciona, obvio. Ah, vos decís que se da cuenta y reacciona. ¿No se dan cuenta que se terminó esto? ¿Que la gente no quiere más esto? Estamos todos dispuestos a trabajar. Digamos que el vamos a exigir lo que nos corresponde. Termine. Tampoco es que se termine. Vamos a pelear por el salario igual que Fuente Alba. Vamos a pelear por los derechos, pero esto se tiene que terminar. Y los juicios se tienen que seguir llevando adelante, pero bueno, es lógico, es la reacción lógica. Nos, y ellos tienen más poder de organización a veces que... Nos pueden tirar todos los tiros que quieran en la puerta, que vamos a seguir saliendo a la calle. Y vamos a ir a todas partes como lo hemos hecho hasta ahora, desde hace más de 36 años. Quien tampoco dudó en afirmar que sabemos que son ellos que están escondidos esperando para dar el zarpazo, pero no los tenemos que dejar avanzar. Contestándose ella misma en medio de los aplausos de la gente y los medios que acudieron a la conferencia de prensa con contundente respuesta, ni un paso atrás. Bueno. A mí esa consigna de ni un paso atrás me emociona. Cuando mira, acá dice, fíjate, acá dice una parte, continúa hablando ella, íbamos a cortar la nota ahí, dice, los llamados solidarios de apoyo de muchas partes del país como La Plata, Viedma, Buenos Aires y muchas ciudades del sur y del norte comenzaron a llegar. Y también recordó la figura entrañable de quien fuera obispo de esta provincia, Jaime Francisco de Nevares. El Monse. Los que me han escuchado hablar normalmente de la iglesia, siempre hablo como institución y no específicamente de cada uno, porque dentro hay de todo. Pero la institución es una sola. Como lo conocieron y recuerdan siempre miles de neuquinos, Don Jaime, le decían, nos está haciendo un guiño del cielo diciéndonos, adelante, madres, no aflojen, dijo emocionada Inés. Bueno, ahora sí terminé. Esto, recuerden, está en la página rebelión.org, para el que le gusta entrar a internet a buscarlo. Seguimos con la lectura de noticias, ¿te parece? La búsqueda constante de Clara Nayi. Los abogados de las abuelas Chicho Mariani y Elsa Pavón comenzaron ayer su exposición. Hablaron del secuestro de Clara Nayi, de la iglesia, los jueces y los medios. Por Alejandra Dandán es esa nota. El único acusado que estaba en la sala de Comodoro Py era el dictador Jorge Rafael Videla. Del lado opuesto se sentaron María Isabel Chicho Mariani y Elsa Pavón, dos de las primeras abuelas que recorrieron las calles y los tribunales buscando a sus nietas durante la dictadura. Chicha, que casi no ve y lleva esos enormes pares de lentes negros, sabía que estaba Videla, pero no alcanzaba a verlo. ¿Está vestido de gris?, preguntó, porque es uno de los colores que ya no distingue. Y sí, Videla estaba vestido con un traje gris, convertido así repentinamente en fantasma. En un momento el Tribunal Oral Federal 6 señaló el tiempo de un cuarto intermedio y Elsa Pavón tuvo la ocasión de darse media vuelta en su silla. ¿Viste?, exclamó, llegamos. Corta con un poquito porque esa es la sensación que tenemos todos los que hemos ido a algún juicio o hemos sido parte de los testigos o hemos visto declarar a compañeros, ¿no? Parece, o sea... Vos que estuviste declarando en los juicios y todo, la sensación cuando ves a los milicos ahí detrás del vidrio, ellos están protegidos, ¿no? Tienen que asegurar su vida, pobrecito. Detrás del vidrio, ¿cuál es la sensación general de que está declarando? ¿Es alegría? ¿Qué es? ¿Es como que está cerrando algo? ¿Qué es? Sí, lo de estar cerrando algo es fundamental, es lo prioritario en toda esa vivencia. Pero vos sabés que a mí, primero que te atienden muy bien cuando vas a declarar, hay toda una contención de parte de la justicia, al menos en el juicio donde yo declaré, en el de Vesubio. Pero lo que te dicen es no los mires mientras hablas porque te vas a paralizar. Pero a mí no me pasó, yo los miraba pero porque yo no conocía sus caras y tenía la necesidad de ligar los gritos que escuchaba, las patadas que sentía, las cosas que ellos le hacían a los demás compañeros, de relacionarla con una cara humana, porque realmente cuando vos estás ahí tres meses encapuchado, no ves nada y solo escuchás gritos, yo necesitaba conocerles la cara. Humana es una forma de decir, una cara humana. Sí, sí. Así es, pero a mí me pasó que yo los miré todo el tiempo y te da mucha bronca cuando sonríen, cuando, bueno, vos viste a Astiz, que aparte sí. Mostrás. Yo creo que sonríen para ocultar, vergüenza no sienten, Sonríen para ocultar para realmente el sentimiento, porque ellos quisieran tener una cara de piedra y cuando les asoma algún gesto sonríen, ¿entendés? Como haciendo ver de que se cagan en lo que está pasando, hablando mal y pronto. Total, ya dije un Peter otra vez, puedo decir se cagan. No, y coincidentemente con lo que vos estás diciendo, el único guardia que está bien, no te enojes con lo que voy a decir, pero que había mostrado alguna faceta un poco más humana, un tipo que era penitenciario, que se había metido ahí porque tenía 10 hijos y necesitaba ganar más guita y que nos llevaba caramelos a escondidas a las que estábamos embarazadas. Y en un momento yo nos contaba, a mí me contó que su papá había luchado contra Franco y que él se moría de vergüenza de ver lo que estaba haciendo, pero que él decidía no estar más ahí, y el día siguiente era un cadáver más entre los tantos cadáveres que él veía todos los días. Está bien, no lo estoy justificando, digo, ese es el único tipo que durante todo el juicio estuvo con la cabeza gacha, y no es casualidad. No, totalmente. Bueno, y lo que sí es todo el tiempo esa sensación de no... ¿Qué cosa haber llegado a este momento? Uno no pensaba que en la vida de uno se podía dar vuelta, si bien no está todo lo que debería estar, pero que las cosas se pudieran dar vuelta así. Que llegar a este momento histórico es realmente un avance del pueblo y del gobierno y de fundamentalmente del pueblo, de las luchas populares, pero también hubo una intención mal que le pese a los que quiera, que el saco se lo ponga el que quiera, la posibilidad de poner en marcha esto estuvo al alcance de todos los gobiernos que tuvo el país a partir de la dictadura. En mayor o menor grado. Pienso que hay distintos momentos históricos, si no, pero vamos a pedir a Alfonsín, podían no haberlo hecho. Claro. Y realmente a mí me cambió la vida ver bajar los cuadros, empecé a hablar a partir de ese día, y hay un montón de cambios que se dieron en nuestro país que tienen que ver con una decisión también política. Bueno, vamos a un temita para aflojar un poco y arranquemos con algo porque nos fuimos del tema. Que nos lideran. Llora Rosarito Vera, destruyeron sus escuelas. Llora, llora San Martín, le vendieron su país. Esos señores que mandan sus hijos a Harvard y dejan a nuestros hijitos sin sus aulas, y sus amigos del norte le prestan la plata que nosotros devolvemos con sudor del alma para que sus hijos estudien economía y aprendan vidas. Si la luna fuera tiza, yo escribiría en el cielo con letra bien prolijita que vivan nuestros maestros. Si la luna fuera tiza y el cielo un pizarrón, yo escribiría bien grande que viva la educación. Privatizaron hasta el viento. Ya no llores Argentina con tu blanco delantal, que al que sabe no lo engañan ni lo pueden dominar. que mandan sus hijos a Harvard y dejan a nuestros hijitos sin sus aulas. Y sus amigos del norte le prestan la plata que nosotros devolvemos con sudor del alma, para que sus hijos estudien economía y aprendan a enriquecerse, ay, con nuestras vidas. Y dice, si la luna fuera tiza, yo escribiría en el cielo con letra bien prolijita que viva nuestro maestro. Si la luna fuera tiza y el cielo un pizarrón, yo escribiría bien grande que viva la educación. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra, todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Bueno, acá nos quedamos debatiendo el tema de si son humanos o no son humanos. Y realmente ha sido un debate riquísimo que estaría bueno un poco transmitirlo, ¿no?, a los oyentes, que no digo que se pierdan gran cosa, pero se pierden esto, que es la parte antes de empezar el programa y en los cortes cuando pasamos la música, realmente seguimos conversando de lo que estamos hablando. Y por ahí, ¿sabes qué? Me parece como que nos relajamos más y entonces nos permitimos opinar con más soltura, y está bueno eso. Yo creo que dentro de unos 3-4 años nos va a salir al aire. La única que está en la reposera playera acá, relajada y coma, sos vos. Yo estoy en un banquito de madera duro, para que los que no pueden ver. Hacen unos 40 grados de calor. Así sí, acá adentro sí. Bueno, ¿querés que presentemos acá una visita que tenemos? Sí, tenemos una visita. Juani es un amigo de los Molles. Hola, Juani. Hola, ¿cómo andan? Hoy lo tenemos de visita, vino a presenciar el programa y estuvo charlando también con nosotros. Y ¿querías contarnos algo? Sí, yo primero los quiero felicitar a ustedes, a los del programa de La Memoria, bueno, por ser los únicos, el único programa en el que se pueden escuchar estas noticias. Y bueno, y también a la radio, porque en todos sus programas podemos conseguir información o escuchar información que no hay en otros lados, acá en la zona. Bueno, ese es un tema que tiene que trabajar aparte. Y bueno, eso. Y con respecto al riesgo que cometemos, porque como yo dije antes, viste, de deshumanizarlos por considerarlos animales... Bueno, yo me enseguida me acordé de la otra vez... Sarkozy, el presidente de Francia, cuando estaba hablando de la tragedia de este chico árabe que mató a estos niños en Francia, quiso como lo presentó como un monstruo y como deshistorizando por completo la tragedia, quiso decir que este muchacho no tenía nada que ver con la historia de la política exterior de Francia, cosa que para mí todo lo contrario. Y bueno, recién cuando hablaban acá de estos tipos y como queriéndolos deshumanizar, para mí, bueno, no, hay que entender como que son seres humanos que tienen que ser juzgados, porque si no, no podrían ser juzgados, y que también son producto de esa época, de esa sociedad, y bueno, eso lo tenemos que asumir todos, me parece. Bueno, bárbaro, está buena la aclaración, Mónica. Sí, buenísima. Aparte, en aquel momento, cuando nos juntamos los sobrevivientes del Vesubio para declarar, que yo planteo el tema de guardia que nos llevaba caramelos a las embarazadas y que nos contaba esto de su papá antifranquista y de su vergüenza de estar ahí, su imposibilidad de correrse de ese lugar. Bueno, esa era su postura, Ramón plantea que él se hubiera podido correr. Es que vos no hubieras estado ahí de guardia. Uno, ¿viste? Lo que vos sucede, no hubieras estado ahí. Claro, sucede que uno empieza a imaginar lo que podría haber hecho en esa situación. Y realmente lo que imagina está totalmente fuera de la realidad porque sacado de contexto, claro, hablándolo desde comer todos los días, desde estar todos los días tranquilo, haciendo lo que uno quiere. Y aparte vos desde tu ideología, vos no hubieras sido guardia y ese guardia no hubiera agarrado las armas contra lo que era la parte de él, porque... Sí, creo que mucha gente se vio arrastrada porque las herramientas de seguridad con las que contaba el gobierno de facto eran las que estaban, que era la policía y el ejército y todas las organizaciones. Yo creo que quiero seguir creyendo que todas las organizaciones tienen gente que piensan los demás, que piensa socialmente, y gente que no piensa socialmente. Sí, algunas tienen más y otras tienen menos. Sí, de unos y del otro. Sí, eso es cierto, eso se va a ver en todo lado. Entonces, no quiero encajonar todos en lo mismo, pero uno empieza a tratar de imaginar qué se podía haber hecho. Yo creo que si estuvo ahí, presenció, participó, que se haga cargo. Que se haga cargo, ¿viste? Llevarte caramelos... Yo creo que a las que estaban embarazadas, si no sabían todavía si iban a ser útiles, lo que pasa los hijos es que no era... hasta las alimentarían, porque los hijos nos pueden salir muy mal. No para era solo regalar. Llevar caramelos, era no patear, no picanear, no gozar con el sufrimiento del que estaba ahí tirado al cohete, porque en realidad los penitenciarios lo único que hacían era cuidar a los sí. las bueno, personas que estábamos yo, ahí tiradas. Sí. Una devolución sería llevar caramelos a la cárcel. Es un absurdo. Una devolución sí, en algún momento dije, bueno, a este es el único que le llevaría un caramelo. Pero, claro, no es que esté... Es como decíamos recién, si no son seres humanos no los podríamos juzgar. Y de alguna manera, no sé por qué, pero a mí ese gesto... cuando estás ahí es como que estás en un submundo, pero... muy oscuro, muy espeluznante, muy inhumano todo, a pesar de que son seres humanos. Pero es tan extremo lo que vos vivís ahí que de golpe ver un gesto humano es como volverte un poco a decir, bueno, alguna vez a lo mejor esto se termina. No sé cómo explicarlo. A lo mejor hay que haber estado ahí para darse cuenta de esas cosas que uno siente. ¿Vos estabas levantando la mano? No, que es un gesto humano dar caramelos, pero también cuando torturaban seguían siendo humanos. Me parece, cuando yo hablo de humanidad, hablo de todo lo que... Sí. ¿Querés que pasemos a la segunda mitad del programa? La segunda mitad del programa. A ver, espera, te digo... Después de la primera mitad. ¿No te parece que...? No, queremos contar... Claro. Me estaba olvidando, qué mal. Menos mal que es el programa de la memoria. El programa pasado hablé del bueno. Sí, sí. El 3 de abril... ¿Hablaste del mal o del bueno? No me acuerdo. Del bueno. Del bueno, sí. Duhalde el bueno. Sí. Eduardo Luis Duhalde. Falleció el 3 de abril, a los 72 años. Una pérdida enorme. Sí, fue puesto por Néstor Kirchner cuando asumió como Secretario de Derechos Humanos de la Nación. Y yo creo que estuvo haciendo muy bien su trabajo. Veo mucha gente alterada con todo esto. Su biografía tuvo que ver con la historia de la militancia de los últimos 50 años, desde la resistencia de fines de los 60, a las luchas por el juicio y castigo por crímenes de la dictadura, de la última dictadura. Sí, como que él es uno de los personajes principales de todo esto que vos, que dijimos recién, que veníamos diciendo, que fue posible, ¿no? Todo este cambio. Sí, sí, sí, su colaboración. Bueno, recordemos de dónde venía él. Él era defensor de presos políticos, junto a Ortega Peña, los que lo han escuchado o lo conocen, fue asesinado por la AAA en 1974. Acá tenemos una notita para leer que dice: con su socio Rodolfo Ortega Peña estaban a cargo de la defensa de cerca de 300 presos políticos cuando en agosto de 1972 ocurrió la fuga de Trelew y el posterior fusilamiento de 16 prisioneros. Duhalde y Ortega Peña, junto con otros abogados, hicieron infructuosas gestiones contrarreloj para salvarle la vida para los que ellos mismos fueron... por las que ellos mismos fueron detenidos y amenazados con ser fusilados. Aún así, lograron denunciar la masacre, aportar al proceso por el cual en mayo del 73 el régimen de Lanusse debió entregar el gobierno. Ahora que leí Lanusse, recuerdo algo que quería comentar, un programa atrasado, me acordé. Lanusse, hubo quien del acto del 24 de marzo salió en una radio, nos comentaron los vecinos, eso es lo que quería contar. Ah, sí. Nos contaron que salió por una radio reivindicando a Lanusse mientras nosotros recordamos a nuestro desaparecido. ¿Sabés qué le contesto yo a esa persona? Estoy muy contento de que lo pueda hacer él. Porque nosotros no matamos a los que piensan distinto. Nos los torturamos y que se quede tranquilo, sus hijos no se los vamos a robar. Que diga lo que quiera de Lanusse y que sepamos quién piensa qué de Lanusse. Así es. No, me quedé mirando lo de Ortega Peña. Me fui en el tiempo. Me acordaba de esa época de la AAA y la verdad que una tristeza la muerte de Duhalde. Sí, esperemos que esto no sea un traspié para el camino que trae Derechos Humanos, que no se empiecen a trazar las causas porque ya se nos están muriendo. Esto yo quiero que los condenen, no que se mueran. Que estos humanos paguen sus... por lo que han hecho en cárceles comunes, ¿no? Sí, en cárceles comunes, como corresponde. ¿Querés que escuchemos un temita y largamos con él? Dale. He visto por las vertientes agujeros en las rocas, crecidos pacientemente gota por gota. Parientes son las razones de la piedra agujereada. El tiempo las va formando como si nada. No se asuste, comadre, solo vine a cantar. Resbalosa, chico. Te preguntan por el nombre para darte comida y cama, y al dueño no le preguntan cómo se llama. No quiero decir mi nombre si digo que no he comido. El nombre de la vergüenza no es divertido. No se asuste, comadre, solo vine a cantar. Olvidarse de las reglas, andan buscando excepciones y premian antes que al justo a los santulones. No puede el hombre en la tierra haberse atontado tanto. Es preferible ser justo y no ser tan santo. No se asuste, comadre, solo vine a cantar. ¡Viva, madre! Una madre me contaba del hijo las dignidades, la llamaban vanidosa por las ciudades. Condeno a los vanidosos, pero distingo a la gente. Las madres no tienen culpa, son inocentes. No se asuste, comadre, solo vine a cantar otra vez. ¡Esa! Al hombre lo dejan solo después de llamarlo hermano y ofrecen de vez en cuando darle una mano. No quiero manos del hombre que tanto me subestima, más bien quiero que me saquen manos de encima. No se asuste, comadre, solo vine a cantar. ¡Suéltate! Reniego de los cantores vacíos que no molestan, esos cantores sin viento que no abren puertas. Si quieren que yo no diga cantando mis opiniones, porque no escuchan la gente y sus discusiones. No se asuste, comadre, solo vine a cantar. No se asuste, comadre, solo vine a cantar. No se asuste, comadre, solo vine a cantar. Solo vine a cantar, solo vine a cantar. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra, todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Recién escuchamos a Jorge Marciali. Solo vine a cantar. Y el tema anterior, que nos habíamos olvidado de contar que era, era de Ali Rabinovich, a los maestros. Ali Rabinovich hemos pasado, pasamos con Asidwit, bueno, de Marciali también. Le pasamos a la segunda parte del programa, tanto anuncio, dale. Bueno, vamos a recordar la gesta de Malvinas, Memoria, Verdad y Justicia, 30 años de la Guerra de Malvinas. A 30 años de aquella infausta noticia que recibimos a través de la radio, que los militares habían invadido las Islas Malvinas, voy a agregar con nuestros hijos. Hay que recordar, mantener viva la memoria. Gloria a los héroes de Malvinas, a los sobrevivientes, a los muertos y desaparecidos en esa terrible aventura suicida. Tenemos héroes locales y también tenemos muertos y desaparecidos en esa guerra. Vamos a aclarar que hay muertos y desaparecidos, como también había en el continente, porque eran los mismos jefes, eran los mismos gobiernos, eran los mismos y hacían lo que habían aprendido, que era matar, desaparecer y no valorar para nada la vida humana. Mandaron jóvenes sin capacitación, sin armamento correcto, sin ropa, los cagaron de hambre. Bueno, ahora lo vamos a leer. Torturar, robar y servir a los intereses que... Pero la memoria nos dice que esos soldados sin instrucción militar de apenas 18 años fueron mandados al matadero por caprichos de un alcohólico y para salvar lo que ya quedaba de esa terrible dictadura cívico-militar argentina. Tenemos testimonios, algunos ya los habrán escuchado, el ex soldado Silvio Katz cuenta que sufrió vejámenes por parte del oficial Eduardo Flores Arduino. A Silvio Katz, de 19 años, lo mató Eduardo Flores Arduino, no era un soldado inglés. Era el oficial de su compañía, y lo mató porque era judío. A 30 años de la guerra, Silvio Katz tiene 49, está vivo, y contaba esta historia. Cuando a los demás combatientes, como tortura, le metían la mano en agua helada, a él le incluían la cara, con la bota arriba de la cabeza, y le hicieron comer la comida de entre medio de los excrementos también. Realmente el enemigo no estaba afuera, el enemigo estaba adentro. Eduardo Esteban, periodista y excombatiente, autor de Iluminados por el Fuego, escribió el libro de un ex soldado y periodista, que luego fue una película dirigida por Tristan Bauer que se llama Iluminados por el Fuego. Yo cuento que esta película la vi cuando la exhibieron en el Monumento a la Bandera en Rosario, estaba León Gieco, fue cuando fuimos a protestar por la visita de ¿cómo se llama el petizo este yanqui patotero con olor a satán y azufre? Bush. Cuando vino Bush. Me acuerdo de lo que decía Chávez y trataba de imaginarme quién era. Esteban ha venido insistiendo en que no se debe tomar la dictadura militar por un lado y la guerra de Malvinas por otro, sino que el conflicto armado fue parte de una dictadura que secuestró, torturó y mató. Es lo que comentaba antes. Por lo que los vejámenes que ocurrieron durante aquellos asiagos 74 días de 1982 no fueron más que una continuidad, incluso con algunos protagonistas repetidos. Las torturas cometidas por militares argentinos durante la dictadura en suelo argentino son consideradas crímenes de lesa humanidad, por lo tanto, imprescriptibles. Pensar en que todos los que combatieron fueron héroes propone una lectura sin matices, sin memoria, falaz. El primer héroe de la historia oficial cronológicamente fue el capitán de fragata Pedro Giachino, quien participó en el operativo Comando del Desembarco y fue herido de muerte. No hubo bajas inglesas. Giachino, el héroe, había sido un represor de los grupos de tarea de la ESMA. Muchas escuelas llevan su nombre. Sí, hay escuelas, calles que llevan el nombre de... El héroe. Sí, del héroe de Malvinas. Pedro Benítez, uno de los soldados torturados por sus jefes en las islas, dice: el enemigo estaba entre nosotros. Bueno, esto ya lo leíste. No, pusiste. El dedo en un lugar donde no tenías. Mira, no, acá leí. No era. Acá tengo. Pero no, leíste no algo leí. Parecido. No, eso no lo leí. Bueno, esto pasa porque compartimos la misma hoja impresa con poca tinta. Entonces te cuesta seguir la lectura. Si no ves bien, decime. Bueno. No, el tema no da para reírse. Lo que pasa es que acá estamos a los manotazos con una sola hoja de papel. Pasé hambre, fui humillado por los suboficiales. Yo me acordaba, mientras vos leías, por eso me distraje un poco, que cuando a mí me tuvieron, y vuelvo siempre a lo vivido, ¿no? Pero bueno, es lo que... En Villa Martelli, después que estuvimos en el chupadero, en el Vesubio, nos trasladaban en grupos de 7 y nos daban un poco de comer, esperaban que se... pasaron las marcas de la tortura y después nos pasaron a la cárcel. Y en Villa yo estuve en Villa Martelli, donde estaba, el que mandaba ahí era el general Stenlaff, que fue el apropiador de Victoria Montenegro. Y me acuerdo cómo se encarnizaban con los pibes. El otro día escuchaba justamente esto, que la noticia que leíste antes vos, cómo se encarnizaban con los soldados que eran judíos. Era una cosa espeluznante. Nosotros estábamos adentro de una celda y escuchábamos cómo los bailaban a los pibes que eran judíos, y bueno, y también pasaba con los que ellos suponían que eran homosexuales, ¿viste? Bueno, típico de los nazis, ¿no? Yo gesticulo y me muevo y me doy vuelta para el lado de Ramón y se me va la voz para el otro lado, pero... Por el resto de su vida tendría que tomar diariamente medicación para las piernas. Bueno, esto termina de contar el soldado que fue... Hubo estaqueamiento, Pablo hubo... Benedetti. Pablo Benedetti. Lo obligaron a meterse en un pozo de zorro que estaba lleno de agua. Y hasta que no sentía las piernas, como castigo nada más, fue un castiguito para que se porte mejor. Y debido a eso perdió la movilidad en las piernas. Tiene que tomar medicación de por vida. Queremos todos que sean considerados delito de lesa humanidad, porque precisamente eran los que los tenían que cuidar. Estamos en la misma historia, estamos en lo mismo que ocurre con la policía. Y lo mismo que siempre dice un compañero de la comisión, de la memoria, que si hubiésemos juzgado hace rato a tantos genocidas, no tendríamos que estar ahora pidiendo que se juzgue también a estos falsos héroes, ¿no? Y sacar esos nombres, por favor. Nosotros hablamos de la Plaza Mitre, pero primero saquemos este nombre, pero bueno, saquemos todo, ¿no? Sigamos proponiendo cosas. Yo había traído, no sé si se está haciendo muy largo lo que leemos, pero tiene que ver con lo vivencial también. Hoy encontré un material, está llegando, comentaba yo, que está llegando material muy bueno a las escuelas del Ministerio de Educación, realmente un material imperdible, ¿no? Y en la escuela me encuentro, realmente me emocioné, con una carta, vino un cuadernillo que dice, el título es Malvinas, Educación y Memoria. Yo me acordaba y le contaba a los pibes el otro día en el grado de un maestro, yo trabajaba en la Ferrer en esa época, y un maestro de la escuela 32, que era una escuela muy cercana a la mía, lo convocaron a la guerra. Hubo dos maestros que yo conocía. Lo que pasa es que uno de ellos no volvió, Julio Cao. Era un pibe de 21 años. Realmente fue desolador, ¿no? Pero justo encuentro en este material de que llega por el Ministerio de Educación la carta de Julio, que nosotros en La Matanza la teníamos como una, no sé, como emblemática, era la carta del maestro de la escuela 32. Yo la encuentro con que esta carta está recorriendo todo el país, ¿no? Y se la leí a los chicos de mi grado y me gustaría leerla acá. ¿Tenés mensajes de oyentes? No. Quería, no. Sí, quería. Te veía haciendo agregar, señas y quería saber. Sí, quería agregar en la nota que estábamos leyendo acerca del soldado Pedro Benítez y Pablo Benedetti. Pablo Benedetti fue el que ponían en los castigos en el pozo de agua, que en el pozo de agua helada, y lo sacarían de Malvinas sin poder caminar. Quiero decir que entre otros muchísimos nombres recordaremos a los torturadores que estaban cuidando a nuestros hijos allá. Malos argentinos cobardes, buenos para desaparecer hombres y mujeres indefensas, racionar la confianza de las madres, traicionar la confianza de las madres y arrojar vivas al mar a las monjas francesas. Pedimos juicio y castigo y los vamos a nombrar. Es oficial Eduardo Flores Arduino, capitán de fragata Pedro Eduardo Giachino, capitán Agustín Jantín, estaqueador era. Alfredo Astiz, todos habrán podido ver, bueno, los que tengan internet se habrán cansado de ver la foto de Astiz llorando mientras le firmaba la rendición a los ingleses sin haber disparado una bala. Claro, ¿cómo le iba a disparar si son los amigos? Sargento Romero también. Sargento Romero era el que utilizaba el pozo helado para como castigo. La idea era castigar. En realidad era lo que aprendieron a hacer. Yo no sé si esta gente aprendió a luchar realmente para proteger el país. Yo creo que lo que aprendió fue lo que le enseñaron, no sé si ya era la época de las escuelas de las Américas. Yo creo que era la época de la escuela y lo que le enseñaron fue torturar. Entonces, ¿qué creían que iban a hacer en la isla? Que iban a decir, no, la estrategia para defender puede ser esta, llevemos soldados entrenados, armamento que valga la pena. No, llevamos soldados, los torturamos igual que lo que hacíamos allá para no perder la costumbre. Busquemos alguna excusa. Los soldados que robaron comida, robaron una oveja. Yo lo vi lo contaban inclusive en la película Iluminados por el Fuego. Los kelper le daban comida a los soldados. Lo contaban en la película, porque les daban lástima cómo los trataban. Y acá habían escapado un grupo, habían robado comida, y le dicen, ¿por qué lo hicieron? Porque teníamos hambre. Un día un cabo me pone el arma en la cabeza y me dice, ¿y si lo mato? Yo le dije, y por ahí una bala me salva la vida. Decían que el enemigo iba a atacar, pero el enemigo estaba adentro, estaba entre nosotros. Y evidentemente En el plan Cóndor no les enseñaron a combatir en contra de, y no nos podemos de los olvidar, grandes monopolios, no nos podemos olvidar de los dueños del mundo. Perdona. Sino contra los militantes y contra el pueblo. Así que no nos olvidemos hicieron lo que sabían que hacer. En esa época, que venía de la dictadura, se estaba terminando, pero la dictadura fue el brazo, fue la herramienta, el ejército fue la herramienta de un poder económico. Como lo dijimos, fue un golpe cívico-militar, y cívico era empresario, eclesiástico. Bueno, esa parte empresarial que apoyó y financió y bancó eran los medios de comunicación. Claro, los otros. Medios, eso te iba los a decir, dueños de los medios de comunicación, que eran los que decían vamos ganando, los chicos van a venir más gordos de lo que están, no recuerdo quién era el hombre que decía eso, van a venir más gordos de lo que se fueron. Yo recuerdo que en Rosario juntábamos la venta de pescado en la costa del río, plata para llevar, para donar para los combatientes, plata que se robaron. Total, los combatientes no valían nada, eran hijos nuestros. Y ellos hicieron lo que sabían hacer. Vamos al textito, o texto, no quiero menospreciarlo antes que me a la carta de Julio. En realidad es una carta que le escribe a sus alumnos. Dice, a mis queridos alumnos de tercero D, No hemos tenido tiempo para despedirnos y esto me tuvo preocupado muchas noches aquí en Malvinas, donde me encuentro, cumpliendo mi deber de soldado, defender nuestra bandera. Julio tenía 21 años. Espero que ustedes no se preocupen mucho por mí, porque muy pronto vamos a estar juntos nuevamente. Y vamos a cerrar los ojos y nos vamos a subir a nuestro inmenso cóndor y vamos a decir que nos lleve a todos al país de los cuentos, que como ustedes saben, queda ahora muy cerca de las Malvinas. Y ahora, como el maestro conoce muy bien las Islas Malvinas, no nos vamos a perder. Chicos, quiero que sepan que a la noche, cuando me acuesto, cierro los ojos y veo cada una de sus caritas pequeñas riéndose y jugando. Cuando me duermo, sueño que estoy con ustedes. Quiero que se pongan muy contentos y estudien mucho porque su maestro es un soldado que los quiere y los extraña. Ahora solo le pido a Dios volver pronto con ustedes. Muchos cariños de su maestro que nunca se olvida de ustedes. Bueno, esta es una carta que está en la escuela 32 de La Matanza. Llegó un mensaje de Oreste de las Tapias, siempre nos escucha y siempre nos manda mensaje. Uno dice, uno al que la historia llamó padre de la democracia, esto es para hacer memoria me parece, también llamaba a Rico, Bredice, Obeid y Barreiro héroes de Malvinas. Desde un balcón en Semana Santa, ¿se acuerdan? Esto era, a ver, haceme acordar, Mónica. 1986. Era, ¿no fue un poco posterior el 80, lo de Semana Santa? Yo estuve ahí toda la noche. ¿La casa está en orden? Cuando nos dice, la casa está en orden, felices Pascuas, y nosotros habíamos llenado la plaza. ¿Significa no piso? Queríamos ir a... ¿Qué significa? ¿No piso investigar a ninguno? Quédense tranquilos si no me tumban. ¿O qué habrá querido decir? Lo que posteriormente le explica es que... no quiso hacer un baño de sangre y que nosotros estábamos ahí armados con palos y con la bronca y las ganas de no tener otra dictadura y que no nos podía mandar al muere. Bueno, eso es lo que explica después Alfonsín cuando se le pregunta por qué nos mandó a todos a la casa, ¿no? Esa es la respuesta que él da. Sí, bueno, es difícil juzgarlo en la posición en la que estaba, uno no sabe, uno siempre prejuzga y no sabe una parte de la verdad, pero no estaba en orden, ¿no? No, no estaba para nada en orden, y nosotros queríamos, o sea, la gente estaba ahí, éramos muchos los que estábamos, y no queríamos volver atrás, pero bueno, acá hemos llegado, como hemos podido, pero es un momento totalmente diferente, pero sí, a mí me... No sé cómo enganchar ahora con lo que hablamos antes de empezar el programa, pero el tema de que la guerra en sí sirve siempre a los mismos intereses, ¿no? Me gustaría redondear con eso. No es que estamos... ¿Sabe qué intereses sirve? Empresariales. Lo que cambia es el nivel de empresa, ya no son empresas, son corporaciones o poderes económicos sin bandera que actúan de los dos lados, es más. Yo creo que impulsan de un lado y del otro, porque Estados Unidos ganó, cuando se metió en el Golfo, ganó con todo lo que justificó de armamento para destruir e invadir un país, ganó cuando tumbó el gobierno y puso unos cómplices de ellos, cuando a su vez obligó a contratar sus propias empresas para reconstruir el país que había tumbado. Cuanto más rompe, más reconstruye, gana de ida y gana de vuelta, y después se lleva el petróleo. Entonces, no son países, son corporaciones las que manejan todo. Vamos a la música. Soy un marciano, ¿eh? Flor de marciano. Nos hemos estado observando como civilización y su propia existencia está en peligro por el abuso de las guerras. No nos gustan las guerras a nosotros. Próxima guerra que hagan, venimos y los matamos a todos. Escuchen, qué asco que les tengo. Escuchen con respeto, estoy salado allá. Soy edil. No vamos a hacer papilla, miércoles. Vamos a arrancar por las viejas. Es impresionante cómo están contaminando el universo. Es horrible el humo que largan. No se puede colgar la ropa allá. Achiquen un cacho. Basta de guerras. ¿Oyeron bien? Basta de guerras. Avisar una vez sola, con los dinosaurios hicimos lo mismo y estaban mucho más salados que ustedes. ¿Va? No va a comparar un tiranosaurio rey con Alejandro Camino.